Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. Buenas tardes, bienvenidos a este 33º boletín informativo de Radio Caos en estos boletines especiales sobre la crisis educativa. Mi nombre es Federico Lada. Hola Eva Mira, ¿cómo estás? Hola Federico, ¿qué tal? En este boletín vamos a intentar hacer una breve reflexión sobre cuál es la situación de la educación en nuestro país. Inmersos en este proceso de crisis del sistema educativo, resulta necesario poder conocer un poco cuál es la posición de los gobiernos, tanto a nivel nacional, provincial y en la ciudad de Buenos Aires, y cuáles son los reclamos que se le están formulando al Estado desde diferentes sectores en el ámbito de la educación, ya sea docentes, estudiantes o autoridades educativas. Como ya sabemos todos, Radio Caos ha hecho una intensa cobertura de la problemática surgida en las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Pero el problema de la UBA forma parte de un conflicto más estructural. Es solo uno más en esta crisis a nivel global. Es el disparador para hacer una reflexión a nivel general de la educación en el sector público y cómo los gobiernos actuales, independientemente de su partido, lo están perjudicando. Por empezar, tenemos el caso del paro docente en la provincia de Buenos Aires. Luego de las vacaciones de invierno, los docentes comenzaron una serie de paros en reclamo de un aumento del 20% para su sueldo básico de unos 1.200 pesos. La protesta tiene como principal causa que la creciente inflación, que alcanza cifras de un 30%, por supuesto no en números del INDEC, deteriora y carcome su ya tan bajo salario. Pero lo que ofrece el gobierno de Buenos Aires es de un 12%. Es decir, unos 100 pesos más para cada uno de los docentes. En este sentido, el ministro de Educación de la provincia y mano derecha de Scioli, Mario Oporto, aseguró que el gobierno provincial no tiene más plata que esa. A su vez, el gobernador salió a respaldar a Oporto, a quien no le cedió la renuncia y de esta manera no dio el brazo a torcer. Incluso redobló la apuesta y en plena discusión por el reclamo de un salario digno por parte de los docentes, Oporto los intimidó asegurando que va a realizar descuentos de entre 50 y 90 pesos por día que no trabajen, que llevándolo a los 5 días de paro serían entre 250 y 450 pesos. Una excelente muestra del cinismo de cómo gobernar. Ahora, ¿es verdad que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tiene plata? ¿Te acordás que en Caos Informativo te contamos que la provincia de Buenos Aires, debido a sus obsecuencias al gobierno nacional, es una de las pocas provincias que tiene al día la coparticipación federal? ¿No será que Scioli está utilizando demasiada plata para clientelismo político, incluso la plata de los jubilados? También es necesario aclarar que si el presupuesto educativo estuviera centralizado a cargo del gobierno nacional, no dependería del presupuesto del que disponga la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la medida que transformó los costos educativos en responsabilidad de cada una de las provincias fue tomada por Domingo Cavallo, mientras ejercía su cargo como ministro de Economía del gobierno menemista. Lo peor de todo es que esta política se desentiende de una inversión necesaria para un área tan importante como es la educación pública. Por la negativa del gobierno provincial, a lo que se le suman argumentos prepotentes, sin la mínima intención de diálogo, los docentes analizaron la posibilidad de llevar adelante nuevos paros. Ante esto, Juan Carlos Tedesco, el ministro de Educación del Gobierno Nacional, poniéndose como víctima de la situación, señaló que las medidas de paro son casi una extorsión y que por ley deben cumplir los 180 días lectivos. Queda claro, ¿no? Cuando sirve la ley, se acatan a ella. Cuando no, ni se menciona y se apela al interés general. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, Macri no está exento de reclamos ante políticas tomadas que van en detrimento de la educación pública. Los docentes porteños convocaron a un paro de 48 horas para la próxima semana en reclamo de un aumento salarial del 20%, pero Macri también se refugió en la falta de presupuesto. Lo que no dijo el jefe de gobierno porteño es que actualmente está destinando aproximadamente 100 millones de pesos a los colegios privados. Eso es coherencia de pensamiento y acción. Otro de los reclamos proviene de los estudiantes de los colegios secundarios, que exigen la reincorporación de 30.000 becas estudiantiles que Mariano Narodowski, el ministro de Educación de la ciudad, recortó de manera autoritaria. A su vez, los estudiantes aseguran que el recorte de becas para fomentar la educación de alumnos de bajos recursos se le suma una menor cantidad de viandas y de menor calidad. Tampoco son ajenos a esta situación los reclamos constantes que ya hemos señalado en Caos Informativo en relación a las condiciones edilicias de las instituciones. De esta manera, se llegó a una instancia de toma de 14 colegios para que de una buena vez el gobierno porteño actúe de una manera justa y atienda a las obligaciones en materia de educación. Una de las últimas medidas que tomó Macri y que no fue muy difundida por los medios fue reducir el cupo de estudiantes de medicina de la UBA para realizar prácticas en los hospitales porteños. Esa reducción se debe a que el gobierno porteño firmó un convenio con 8 universidades privadas. Sí, privadas, que implican una transferencia de recursos del Estado a particulares, ya que otorgan plazas para formarse en los 34 hospitales de la ciudad a los alumnos de instituciones privadas, reduciendo las vacantes destinadas a la universidad pública. En este sentido, la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA, Yamila Aparicio, dijo: si les dan un 10% de las vacantes a las universidades privadas, cerca de 1.100 estudiantes quedarán sin posibilidades de cursar materias prácticas. Luego de este breve repaso, debemos volver al punto inicial. ¿Qué entiende la clase dirigente por educación pública? ¿Es una empresa que se debe manejar mediante la ley de costo y beneficio? ¿En qué orden de prioridades está la educación? ¿Pagar una deuda ilegítima de 6.700 millones de dólares al Club de París o pagar una deuda social que se arrastra desde hace años con los alumnos y los docentes? Cuando el gobierno nacional se jacta de tener un superávit fiscal enarbolándolo como récord tras récord, ¿no se piensa en la otra media vuelta del círculo para que ese dinero vuelva en forma productiva para fomentar una mejor educación y un mejor país? Se sabe que en las campañas electorales uno de los temas prioritarios es la educación. Pero a la hora de gobernar, todo queda en promesas. ¿Será que nos prefieren ignorantes? Esta fue una breve reflexión de Radio Caos sobre la situación de la educación pública. Mi nombre es María Bamira. Mi nombre es Federico Lada y en producción estuvieron Hilario Capeans y Federico Blanco. Hasta el próximo boletín. Radio Caos, la pregunta que siempre incomoda a los más acomodados. www.radiocaos.com.ar. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. Esto no es una radio. Es un radio caos.